Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega, un nuevo episodio de Esto No Es Salsa Aún. Ya llegamos al capítulo 14 de esta bola de nieve que nos ha hecho viajar y disfrutar estos ritmos tan sabrosos, tan cadenciosos y que tanto nos alegran. En este episodio traemos un nuevo especial, pero tiene algo bastante interesante. Lo hemos dicho un montón de veces, nosotros vamos aprendiendo casi al mismo tiempo que ustedes, descubriendo en la medida que vamos investigando, presentando, escuchando, y este es el caso puntual del especial del día de hoy. Lo dije apenas lo escuché en un programa hace de Ars, debe haber sido hace 3 episodios atrás, no creo que más que eso, 3 o 4. Apenas leí su biografía y me cautivó inmediatamente, ni hablar con la canción. Así que para el día de hoy tenemos un nuevo especial de alguien que merece un lugar, un lugarcito, un lugarzote en nuestro altar junto a la gran tirana. Arriba corazones, para el especial del día de hoy vamos a escuchar parte de la obra de Ruth Fernández. Ya lo dije, la conocimos aquí, la conocí a la par que ustedes y sin duda a mí y al misterioso Dr. TBR nos cautivó al instante y es por eso que decidimos hacer un capítulo dedicado a ella. Donde repasaremos parte de su biografía, pero los invito especialmente a escuchar y entender las letras, lo que canta. Una mujer absolutamente empoderada es lo que podremos escuchar a partir de este momento en Esto No Es Salsa Aún. Cuidado que aquí llegó la negra de Ponce, la que canta la bomba, la que baila la plena, la que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña. Para mí no hay problema racial, yo soy muy feliz con todo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo quejarme, todo el mundo me quiere. Y nací en esta bella islita en que todos somos hermanos. Ella es la que es la negra de Ponce. Yo soy la que soy la negra de Ponce. De Ponce ella soy la que es la negra de Ponce. Que diga usted si se atreve que este ritmo no es mejor que el guaguancó. Ella es la que es la negra de Ponce. Yo vengo momentito, Llegó la impostergable. Por fin es que yo soy la que soy. ¡Sí! Soy negra, la negra esclava. Nacía allá en la selva. Soy noble, siempre lo he sido. Trabajo sin descansar. Mitride paso la vía y solo río por no llorar. Siempre viene pegando lo mayoral, pa' que yo nunca pueda ni descansar. Ecué, tú me escuchas, dame la libertad. Arriba Corazones, el alma de Puerto Rico hecha canción. Lo que escuchaste fue a Ruth Fernández en este especial del día de hoy. Partimos con dos temas, dos declaraciones de principio. Yo soy la que soy, del inicio a fin, una, ¿cómo podríamos decirlo? Un manifiesto de lo que podríamos entender que fue Ruth Fernández. Y luego Ecué, otra canción cargada de emotividad, tanto en la interpretación como en su letra. La vez pasada hablamos ya varias cosas de Ruth Noemí Fernández Cortada, quien nació en la comunidad de Bélgica del barrio Cuarto de Ponce, barrio por el cual ella llegó, distrito de Ponce, me demoré porque estaba buscando la palabra exacta, el distrito de Ponce, por el cual ella llegó al Senado en 1972 como miembro del Partido Popular Democrático de Puerto Rico. Siempre estuvo vinculada, nunca fue un misterio su vinculación hacia ese partido. Como senadora, Fernández buscó establecer muchas reformas y mejores condiciones de trabajo para la clase trabajadora artística. También buscó velar por los intereses de los puertorriqueños que vivían en los Estados Unidos. Vamos a ir descubriendo parte de la historia de los orígenes musicales y también, sin duda, de otras cosillas que siempre nos ayudan a condimentar y a entender los artistas de los que estamos hablando. Vamos a ir con dos temas más, Mío Chun y Yo Soy Mulata. Ya les dije, pongan especial atención a las letras el día de hoy. Mío chum, mío chum, mío chum. llamé Ochoa. Se preocupa porque tengo y que pasa dura, yo no sé. Y si visto de colores me critican y me dicen, bueno negra, pero qué mal gusto. ¿Y qué tengo yo? Y no me importa si tengo ñata, orgullo tengo tener piel tostada, y no me importa, yo soy mulata, mulata en verdad, soy mulata de... Cuando era niña aprendió a tocar el piano. Ella, dado el que falleció su madre cuando tenía aproximadamente 6 años de edad, fue criada junto a sus hermanos por su abuela. De niña aprendió a tocar el piano y siempre muy activa en las actividades de la escuela y la comunidad. Mientras estaba en la escuela superior, a los 16 años, ella ya tenía su propio conjunto musical. Comenzó a cantar a nivel profesional a los 16 años en emisoras radiales de la zona. Esto es impronunciable. Para mí es impronunciable. No, voy a hacer el esfuerzo. WPRP y WPAB. Esto es como las películas gringas. Estás escuchando WPRP, tu radio amiga. En ese proceso de estar, perdón por el lapsus, les pido perdón, me entusiasmé. En este proceso ella es escuchada por un director de una banda, de una orquesta popular de la zona, y la contrata para cantar con su grupo, y así empieza a cantar como en los clubes nocturnos, en los bailes, en los casinos. 16 años, ojo. En 1941, a los 22 años, fue contratada por Columbia Records, con quien grabó su primera canción, llamada Cuando Vuelvas, un hit. Su primera aparición en Nueva York fue en el Teatro Latino de Nueva York. Allí es donde recibe su seudónimo, ya que el maestro de ceremonias, Héctor Vilar, la introduce como el alma de Puerto Rico hecha canción, un apodo que se quedaría con ella por toda su vida. Una persona muy optimista, muy agradecida de todo lo que vivió y forjó en el camino. Arriba corazones era uno de sus mayores dichos que lo repetía constantemente. Vamos a seguir escuchando a Ruth Fernández. A mí me encanta, espero que ustedes también. Con dos temas más, Recuerdos del pasado, nuevamente mucha atención a las letras, y Macongo. Piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro y mira cómo lloro. Mira que solamente sabe lo que paso yo. Vi que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no te perdí. Dame sosiego del alma. Ven que mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. Y piensa mi bien que te quiero de ver. Tú volverás cuando comprendas que me quieres, que nunca me olvidaste, que siempre fuiste mío. Has de volver, marchita tu esperanza, y sin ninguna fe en el corazón. Que se desmaya sobre la playa gris, luna de Puerto Rico, novia del mar, plata que se derrama sobre el rubio arenal, cuando la noche duerme sobre San Juan. ¿Y tu abuela dónde está? y la mejilla rosa. Los labios los tienen finos, pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Yo tengo el pelo de caillo, el tuyo es seda nada más. Tu país lo tiene velacio, pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Nene, vaya. ¿Y tu abuela dónde está? Saca mucho a pasear y yo con ganas de gritarte, oye, ¿y tu abuela a dónde que está? Aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Y por eso te pregunto, ¿y tu abuela a dónde está? Negro, vaya. ¿Y tu abuela a dónde está? ¿Y tu abuela a dónde está? ¿Y tu abuela, nene, dime, a dónde está? Una mujer orgullosa de sus raíces, de su color de piel, Ruth Fernández fue protagonista en derribar un montón de estereotipos, de racismos, de ataduras, de roles hasta esos momentos, tanto para las mujeres, para los puertorriqueños, para la gente de ascendencia. Lamentablemente el tema del racismo pareciera algo bastante lejano, algo que siempre está en otros lugares o que fue y es algo que se palpa hasta el día de hoy, tanto por color de piel, por etnias, descendencias y tantas cosas más. Y es algo que, a pesar de toda la gente que ha luchado contra eso, aún no logramos erradicarlo de nuestras cabezas, porque ahí es donde residen este tipo de comportamientos en nuestras cabezas. Ya lo habíamos dicho, cuando ella volvió de Estados Unidos, de sus presentaciones, de haber grabado su disco, ella Se matriculó en la Universidad de Puerto Rico con la intención de ser una trabajadora social. Sin embargo, ahí se reencontró con el director de la orquesta donde estuvo trabajando y terminó nuevamente recorriendo el Caribe, Centroamérica y Sudamérica haciendo presentaciones transgresora. La primera mujer afropuertorriqueña en tener una carrera exitosa en el mundo de la música cantada. Éxito en eliminar barreras y estereotipos que existían hacia la raza negra. ¿Se acuerdan de ese incidente del que yo lo comparé con una película, incluso del incidente del hotel, donde ella, por su color de piel, no podía entrar o usar la entrada principal? Sin embargo, era el número de atracción para entretener a todos estos visitantes de los USA, estos gringuitos. Ella era el plato principal. Sin embargo, no podía transitar por donde los demás, cosa que a ella, a tomar por culo, como dicen en España, y pasó por donde no tenía que pasar, rompió todas las reglas y estereotipos y triunfó e hizo gozar a todos aquella noche. Una luchadora, eso es lo que es nuestra Ruth Fernández. Y vamos a ir a escuchar dos temas más. Que sería Negra Triste y... ¡Ah, no! Ogüere y Negra Triste. Eso. Disfruten. Yo también lo estoy haciendo en este preciso instante. Que suscita negra que cuando llegaba al solar, toitica la gente tenía que clamar. Llegó quien te dije y ahorita el guante que se forma. Mario no la deja bailar. Ya no se le ve reír, ya no son sandungueras, ya no se le oye cantar, no hace más que pensar en su tambor. De un negro pinta verdad, no la deja gozar, deja mucho sufrir. Llora, llora por su tambor. Ya no se le oye cantar, no hace más que pensar en su tambor. Pobrecita, tan enamorada de un negro pita verdad. Deja gozar, deja mucho sufrir. Llora, llora por su tambor. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, ella viajó a otros países para, bueno, a estos países, para proveer entretenimiento a las tropas de ascendencia latina situadas allí. Nota paréntesis, el otro día hacíamos la reflexión con mi hijo, bueno, en familia, de la poca documentación que hay sobre la guerra de Corea. ¿Será otra cosa de la cual se avergüenzan estos ciudadanos del USA? Porque la verdad es que es bien poco, siempre se pronuncia, siempre viene alguien, siempre alguien estuvo ahí en las películas, pero nunca hay mayor profundidad. Volvemos y retomamos, cuando regresa ella a Puerto Rico, se lanza con su carrera de solista y también siguió transgrediendo parámetros. Participó del primer show televisado presentado alguna vez en Puerto Rico. Ahí estaba ella. Sus presentaciones que tenía en Estados Unidos eran transmitidas de costa a costa en la isla, y la verdad que paralizaban a todo el mundo para poder verla. Una verdadera leyenda viviente que recibió una cantidad de reconocimientos bastante grandes por todas las transgresiones que hemos ido enumerando y tantas más que vamos a dejar fuera a propósito, porque es lo que hacemos siempre, tratar de invitarlos a que ustedes sigan investigando. Y para que no se nos acabe el tiempo y escuchemos toda la música, nos vamos con Faltan Palabras y Ya Negro Murió. Aquí en Esto No Es Salsa Aún. Faltan palabras para expresarte cuánto te quiero. Faltan palabras, pero tú sabes que te venero. Faltan palabras, aunque soy tuya sin condiciones. Faltan palabras, pero no importa, sobran razones. ¿Quién se atreva a decir que este amor sin igual tendrá un ocaso? No ha podido sentir el embrujo de estar aquí en tus brazos. Faltan palabras, aunque soy tuya sin condiciones. Faltan palabras, pero qué importa, sobran razones. Atreva a decir que este amor sin igual tendrá un ocaso. No ha podido sentir el embrujo de estar aquí en tus brazos. Faltan palabras, aunque soy tuya sin condiciones. Faltan palabras, sobran razones. Faltan palabras, faltan palabras, sobran razones. Que solo quedó negra, no cesa de llorar. Ay, su dolor, negra está triste, negra sola llora pena. Su pena y su dolor, el negro que tanto quiso, está en los reinos de Dios. Negra está triste, está llorando su amor. Tanto amor. La negra está triste, su negro murió. Está triste el guateque donde la tragedia, la muerte sembró. donde la tragedia con sus alas negras y su cruel dolor, que sin importarle que el alma de los negros es alma de Dios, le robó a esta negra su negro querido, el de todo su amor. Y en la intimidad de aquel guateque triste y en apartado rincón duermen dos negritas que no saben nada de llanto y dolor, que no saben nada que su dulce madre de su corazón, y se desgarra el alma tan solo pensando que su dulce negro las abandonó. Pobre negra triste, ya mucho lloró pensando en su negro que hoy está en el cielo, en los reinos de Dios. Negra está triste, está llorando su amor. Lo habíamos dicho, Ruth Fernández actuó en un par de películas y en un documental dirigido, producido por el Banco Popular de Puerto Rico, llamado Raíces, donde era jugaba un papel importante dentro de él. Nunca tuvo hijos, se casó dos veces. Con su segundo matrimonio, él también era músico, y aún después de divorciados siguieron haciendo algunas presentaciones en conjunto. No tuvo hijos, sin embargo su reconocimiento en público de sus sobrinos y su participación en obras filantrópicas con niños era conocida por muchos como la Titi Ruth. Ya vamos a ir cerrando con esta con este especial del día de hoy. Nos quedan tres temitas. Vamos a escuchar Nango Ba y ojo nuevamente a las letras y volvemos para ir ya a despedirnos. Tiempos, señores, bailaba la bomba el negro. Los blancos menospreciaban el ritmo del cancaneo. Baila el negro, baila el blanco, la bomba de Nango Ba. Baila el rico, baila el pobre y toda la sociedad. Me gusta mucho la bomba, es herencia de mi papá, porque corre por mis venas la sangre de Nango Ba. Corre por mi vena la sangre de Nango Ba. Todos muy alegres, la bomba con su vaivén. brigidán, brigidán, brigidá, brigidán. Sindicada como la cantante del siglo de Puerto Rico, sindicada como una de las tres artistas latinoamericanas, latinoamericano, que más contribuyeron a unir Latinoamérica, homenajeada en vida por el mismísimo Mario Moreno Cantinflas, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Olga Guillot, entre tantos otros, es que Ruth Fernández pasó por este plano para dejar huella, para transgredir, para dejarnos un legado que tenemos que rescatar y seguir estudiando, entendiéndolo. En el año 2000, Ruth se retira de toda actividad pública, sufría de Alzheimer en ese minuto. En el 2010, en una entrevista, se autocalificó como alguien que solo padecía momentos ocasionales de lucidez. Fernández murió el 9 de enero del 2012 en Santurce, Puerto Rico. Hasta aquí llega nuestro especial del día de hoy. Nos quedan dos temas más para disfrutar y seguir conociendo a Ruth Fernández. Nos vemos en una próxima entrega de Esto no salsa aún. Y disfruten y estudien al mismo tiempo que vamos estudiando nosotros todos estos sabrosos ritmos que vamos descubriendo cada día martes aquí en Radio Bugaclub. Canción. Por eso siempre Puerto Rico presa de una inmensa emoción y vives por siempre en mi corazón. Por eso te canto yo. El mar Caribe que besa tus playas te canta su eterna canción. Por eso siempre te recuerdo lindo, Puerto Rico presa de una inmensa emoción. Y vives por siempre en mi corazón. Acabas de escuchar un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún, pero se me olvidó cuando despedí el programa decir qué fue lo que escuchamos. Escuchamos La Bomba que me gusta y This is Puerto Rico, Esto es Puerto Rico, en el especial del día de hoy dedicado a Ruth Fernández. Nos vemos en una próxima oportunidad.